nunca olvidarás. Tienes que disfrutar. Abre tu corazón para poderlo abordar y llenarlo de amor. En tu retina quedará imágenes de hoy, emociones vívidas, imborrables momentos. Tienes que disfrutar, tienes que disfrutar. Abre tu corazón, abre tu corazón, para poderlo aportar y llenarlo de amor. Hoy es un día especial, es un día especial que nunca olvidará. Es un día especial que nunca olvidaré.